¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, por un lado, y a Radio Arcos, emisora municipal, por el otro. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que hacemos cada jueves por la noche en directo en Frontera Radio, cada lunes en Arcos y siempre a través de la plataforma iVox en internet, la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Y saludos también a las 346 personas que ya nos escuchan a través de Facebook. Alfonso Saurido soy yo, buenas noches, buenas tardes, buenos días desde el cristal para adentro. Y los compañeros que están fuera, digo compañeros porque la única compañera que hay, como no habla, no la cuento. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Agobiado. Vaya por Dios. ¿Usted cree que alguna vez convenceremos a la compañera que hable, participe? Pues no lo sé. ¿No lo sabe usted? Pues si usted no lo sabe. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Buenas noches. El señor presidente que llega siempre cuando tiene que llegar. Ya ha llegado. Ha llegado. Ahora sí tiene usted que pasar por los estudios interiores de Frontera Radio, que le tengo que dar a usted una documentación. Ok. Aquí la tengo en la mano. Pase usted ahora cuando yo salude. Don José Luis Muñoz, si se atreve a decir buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú tienes un micro flojo? Ahí va. Buenas noches ahora. A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Se le escucha flojillo, pero bueno, se escucha. Don Antonio Ruiz. Buenas noches. Muy buenas noches, don Alfonso. Un momento, que estoy atendiendo al presidente. No se vaya usted de aquí del departamento, no se mueva. Buenas noches. ¿Qué hay? Es que me acuerdo de los correos. Claro, vale, de los aliens y de los apodos. Los aliens, los correos, son los nombres de verdad. No te preocupes, no pasa nada. Miguel. Ay, perdón, Alfonso. Este señor, que es maestro de niños, se llama Ignacio Nacho, ¿lo ves? Buenas noches, no tiene micro ahora, pero no me arrastré el micro. Buenas noches. Ya no me arrastré el micro. Antonio, buenas noches. ¿Antonio? Sí, dime. Ah, no, creía que te había quedado sin micro. Es que ese es como una balanza electrónica. Este es muy frágil. Es muy sensible. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Está jugando ahí. Estamos aquí jugando. Bueno, pues aquí estamos en un punto azul, como yo digo. El señor presidente dirá, bueno, ¿y para qué me tiene este hombre aquí haciéndome esperar? Ahora venimos. Desde luego parece que yo no conozco al señor presidente. Ya estaba solucionado el tema. ¿Ya? Increíble. Yo creía que le iba a dar una primicia. Y es un orientador de un instituto de aquí de Jerez que se quería poner en contacto con la agrupación. Y ya por lo visto se están moviendo los cauces. Se puso conmigo primero por medio de la cuenta de la agrupación. Porque un chaval que de los que él tiene estaba interesado en la astronomía y me ha dado su email para que entrara en contacto con él. Así que ya está hecho la gestión, está solucionado. Y me ha ofrecido de paso, pues si tiene nuestro Javier Delgado tiene alguna necesidad de alguna actividad extraescolar, pues aquí estamos también. Lo mismo que aquí el señor Nacho, que también si quiere hacer una actividad extraescolar. De paso ya lo sabe que cuenta, ya que va a ser miembro en breve. Complementaria, las extraescolares son otras cosas que después las liamos. Ah, vale, complementaria, venga, vale. Vamos a ver, os voy a reñir a todos, porque yo riño cada seis meses. A que el programa no lo escucháis luego. No lo escucháis luego el programa. Algunas veces, últimamente no, pero algunas veces sí lo escucho. Es que no sabéis de verdad lo mal que suena que no, cuando habléis no se escuchen los micros. Tenéis que hablar al micrófono. Siempre. Siempre. Y lo peor de todo es que no hay que hablar al micrófono. Es que lo que tú estás haciendo no lo puedo hacer. No. Esto es lo más difícil que hay en la radio. Es hablar al micrófono sin mover la mirada a la persona que le estás hablando. Eso es dificilísimo. Aquí los mejores que están situados es Lito, que desde ahí maneja todo el panorama. No, y aún así cuando contesto a... Es muy complicado, ¿eh? Para eso también, el presidente. También tengo que girar la cabeza y todavía la sigo girando después de tantos años. Entiendo que es dificilísimo. Sí. Pero para una persona que está escuchando el programa cuando se lo baja por los casquitos o en el ordenador con los bafles delante, notas perfectamente cómo la voz se va de un lado para otro, ¿no? Y lo que pasa es que no se escucha. Bueno, echada la bronca, la segunda vez ya no será de esa manera, será más cruel. Vamos a comenzar con el programa de hoy con una pregunta que ya algunos de los compañeros que están aquí la saben, saben incluso la respuesta, pero que yo me llevo toda la mañana dándome vueltas al coco porque no la tengo muy clara. Ahora cuando hemos llegado a la radio nos hemos encontrado con la luna creciente, ¿vale? Estamos en Jerez, en el hemisferio norte, a 36 grados de latitud y... La luna tiene forma de letra D. Está creciendo. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Si estuviéramos en Tucumán, o estuviéramos en Johannesburgo, o en Auckland, en el hemisferio sur, veríamos a la misma hora local, veríamos la luna creciente poniéndose, pero al contrario. ¿Vale? O sea, en forma de C. ¿Sí o sí? Vale. La pregunta es, ¿y si estuviéramos en el Ecuador? ¿Cómo veríamos la luna? No hace falta que contestéis todos a la vez. De pues, uno, ahí va. Depende hacia donde gire la cabeza. ¿Será una C o será una D? Usted está en Quito. No, yo creo que no. Explíquese usted. Yo creo que no, la veríamos con los cuernos para arriba o con los cuernos para abajo, pero no de lado. La veríamos en una posición que nosotros no conocemos, que es hacia arriba o hacia abajo, no con los cuernos hacia los lados. ¿Votos a favor, votos en contra? No sé. Ahí os he pillado a todos, ¿eh? Sí. Y es que nunca he ido al Ecuador. No, porque es que yo sé que esta noche os vais a meter en el Sky Map y vais a ver esas cosas. Ahí se puede ver, ¿no? Hombre, que sí se puede ver, claro. O en el Starry Night. Me va a faltar tiempo para llegar. ¿El Sky qué? En el Starry Night. O el Stellarium. Software José, libre. José Luis ha dicho una cosa. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, que es posible. Que una D, si estamos arriba o abajo, si estamos justo en la mitad, pues será una U o una N. Cúpula. ¿No? Un arco. Un arco. No os veo yo muy convencido, ¿eh? Porque te lo tienes que imaginar y... Vamos, pero yo creo que sí. ¿Y si en el Ecuador tenemos a la luna, la tenemos en el centro, o sea, en la vertical, por así decirlo? Depende, ¿no? Siempre arriba. No la vemos, no tenemos que inclinar la mirada hacia el horizonte, sino que la tenemos arriba. ¿Siempre? Bueno, siempre no. Sale, pero enseguida asciende verticalmente, por así decirlo, en el horizonte, hacia arriba, y se pone en el cenit. Al mediodía de la luna, bueno, sí, el mediodía teórico de la luna. Una variación, sí, tiene muy poca inclinación de la órbita. Tienen, bueno, los 20 con el ecuador, los 20 y tantos de la eclíptica, pero la luna tiene solo 5 de desviación, o sea que. ¿Con las estaciones no puede variar? Con la inclinación me refiero, que depende de la estación. Varía del ecuador 5 grados arriba y abajo, que más o menos es lo que tiene la inclinación de la órbita. La inclinación de la órbita de la luna son 5 grados, muy poquita. Pero en las estaciones lo que bambolea en el ecuador son los 23 grados de inclinación del eje. 23 arriba, 23 abajo. Pero no... No tan la posición de salida y puesta de los astros, como dice José Luis, es mucho más vertical, porque como mucho tiene 23 grados de inclinación. Aquí tiene mucho más en invierno, porque estamos en latitudes templadas, pero allí en el ecuador como mucho se inclina 23 grados un astro para ponerse. Sigo preguntando. Del sistema solar estamos hablando. ¿Y en el polo? La vería por el horizonte. ¿Cómo? Cerca del horizonte siempre. ¿Pero cómo? Pues ¿como una D, como una C? En el norte mentirosa y en el sur verdadera. ¿Igual que aquí? Sí. Vale. No veo yo muy convencido, ¿no? Porque sí, también sí. La luna tiene su época de ocultación en el norte, como pasa con el sol, ¿no? Que hay en zona 6 meses de día y 6 meses de noche, pues me imagino que la luna también tendrá esa. Pero no, esa se ve siempre, creo, ¿no? La luna creo que se ve ya, siempre. Ya no lo sé, según ya otra cosa similar en el Starry. El sol tiene 23 grados de inclinación, con lo cual hay una zona que es el círculo polar, en que en una época de la Tierra, o sea, del año, no se ve nada. Claro. Pero la luna tiene solo 5 grados, yo creo que se ve siempre. Sale la luna, va muy cerca del horizonte y se va a poner. Cerca del horizonte se va a poner. Puede ser que pase, puede ser. Pero días completos sin luna, yo no estoy seguro. Creo que puede ser que no será, pero bueno, no lo descarto porque no. Lo que sé, no lo he simulado. En el ecuador sería latitud 0 grados, ¿verdad? Sí. Pues una C perfecta o una D. Al menos lo que marca el programita este. ¿Una C o una programita de teléfono móvil? Tampoco. ¿Te recuerda? Bueno, ¿hay algún programa que yo es que no tengo aquí en el portátil? No tengo ninguna. Vete al Google. Por ejemplo, te puedes ir al de los satélites, al Heaven Above, que tiene un planisferio. Y tú le puedes poner la latitud a mano, la que quieras. Eso se va a venir usted luego, lo va a calcular aquí. Y te pone hoy mismo, por ejemplo. ¿Te dibujas al cielo qué? Sí, sí. Ajá. Te le pones la latitud y la longitud. Y la longitud, o sea, la posición del observador, y te hace un planisferio para el instante, para la hora del reloj del ordenador y en el sitio donde lo has dicho. Ajá, ajá. Y con los objetos que se ven, en ese momento. Luego, si ahora está la luna fuera, pues saldrá la luna. Si te le pones 0 grados de latitud y 0 longitud, por ejemplo, en medio del océano, pues aquí te dirá. Me sale la luna, lo que pasa es que no encuentro el sitio donde está en Sagitario ahora, pero no encuentro el sitio donde cambiarle yo la latitud a esto. Este es revoltoso, a que os quito los juguetes. Sí, están como aquí. Los niños, ¿eh? Es un puzzle metálico de 2 piezas que es complicadísimo de... ¿Y no tenéis otra hora a la que jugar? ¿A que os riño otra vez? Que por la tarde vemos los Teletubbies. Y lo peor de todo es que voy a ir a vuestras clases y os lo voy a contar. Porque luego le riñé a los niños, os ponéis muy bien puestos y luego sois peores. Bueno, venga. Pues ahora que venga alguien aquí y lo mire en el ordenador este, ¿eh? Pero mientras, nos vamos a ir a otra cosa. Ajá. El amigo Edgar nos ha mandado... El amigo Edgar nos está haciendo el programa últimamente. Porque, tenemos ahí la colaboración suya, que la vamos a escuchar luego, sobre algo del que lo hemos hablado aquí ya antes. ¿Os acordáis de aquella serie que hicimos, bueno, que hizo Álvaro P. Martín sobre mujeres astrónomas? Sí. Bueno, pues hoy va a hablar Edgar de una mujer astrónoma. Pero él me ha mandado para hacer una entrevista, que me la ha hecho... A mí, pero yo creo que la entrevista no habría que hacérmela a mí nada más, porque un punto azul no soy yo. El punto azul somos todos, ¿no? Y ya puesto, pues con la entrevista, os la voy a hacer a vosotros también. Ajá. ¿Vale? Y además nos sirve también para muchas personas que se están incorporando cada día nueva aquí en nuestro programa, pues para que nos conozcan y sepan de quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el señor presidente. Para el señor presidente. La pregunta es, cuéntanos un poco sobre ti, es muy general. Remontémonos al año de no. Nací, ¿no? Vamos a ver, vamos a irnos a lo estrictamente astronómico, ¿vale? Los demás, como no sois presidentes, pues tenéis la ventaja de que ya vaya a saber las preguntas y os va a dar tiempo a pensar lo que vaya a contestar. Entonces, Lito, sí. Por ejemplo, ¿desde cuándo te gusta la astronomía? Prácticamente desde que tengo uso de razón, porque tu madre decía se me va la barriga para la estrella polar. Un dato lo tengo fresco, que fue que ya en mi primera comunión mis regalos estaban destinados a la astronomía, fue un telescopio, o sea que ya sabían que me gustaba con unos 10-12 años, ¿no? O sea que antes de ayer. No sé exactamente cuándo me entró el gusanillo, pero sería antes, porque ya lo sabían. Y por aquella época. ¿Cuáles fueron las personas que te estimularon a que la afición o naciera o siguiera para adelante, ¿no? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Por qué? Me regalaba libros y yo los devoraba. Y como funcionó el primero, pues otro más. Y guías del cielo y planisferio. Y para adelante, cada vez más. Te voy a tomar un zumo, que estoy muerto de sed. Con permiso. Sí, sí. ¿Cuándo viste por primera vez miraste por primera vez por un telescopio? El día de mi primera comunión. ¿Y te acuerdas tú qué es lo que viste? 12 años. No, menos. Probablemente. Entre 7 y 10 años. ¿Tenés? O sea, eso, 7, 8 años. ¿Tú recuerdas qué es lo que... ¿Qué es lo que viste la primera vez? Pues si no, vamos, no lo sé exactamente, no sé qué fue exactamente. Sería la luna. Entre la luna, Júpiter o Venus, que sería lo más brillante que hubiera en ese momento. No creo que buscaría una NGC, claro. Y esta pregunta ya... Conociéndote no me extraña, que directamente. Ya esta pregunta es difícil, sobre todo por la trayectoria que tú tienes. Ajá. ¿Qué es lo mejor que has visto en toda tu vida astronómicamente? Es complicado. Uf. ¿Has visto cosas bastante ya gordas? Sí. Para elegir, vamos. Si acaso, bueno, podría dividirlo en tipos de objetos, ¿no? Por ejemplo, En cielo estrellado normal a simple vista, una noche de calar alto en Almería. Es espectacular. De, por ejemplo, lluvia de estrellas, que también me gusta, tormenta de las Leónidas del año 99. Eso no tenía usted que haberlo recordado. Planetaria. Porque me fui yo antes, quiero decirlo, me fui yo justo antes. Cuando ya, yo me fui, no, pero aquí estamos para pinchar también. ¿Te crees que? Planetaria, pues. Probablemente Saturno. Saturno. Es que me dudo entre Saturno y Júpiter con grandes aumentos. Júpiter me gusta mucho, pero es que Saturno con los anillos es que es impresionante. Lo mires por donde lo mires. Saturno me quedaría yo, quizás, sí. Se ve más chiquitito, pero más resultón. Y de cielo profundo. Cielo profundo ya es mi. En mi campo, mi debilidad, así que. Yo diría que la nebulosa del velo. Desde calar alto también. Con el medio. Con el 50 centímetros de. De Jesús Salado. No con mi telescopio, con uno más grande, más grandote. Y con un oxígeno. Y con un oxígeno 3. Exactamente, con un filtro. Un filtro oxígeno 3 y un telescopio de medio metro. Y condiciones excepcionales. Yo creo que un poquito más se puede pedir. Para un aficionado, vamos. Luego espero batir el récord porque en el máster voy a mirar por un 2.5 metros. Así que. Las otras preguntas, como son generales. Pues o ya lo haré a todos a la vez. Vale. ¿Vale? Don Joaquín Barroso. Y otras malas hierbas. ¿Desde cuándo me gusta la astronomía? Exacto. Hace muchos años. Yo recuerdo de chico, yo vivía en una barriada a las afueras de Jerez. No había luz, alumbrado público y nada de eso. Y recuerdo de haberme tirado en la acera de casa de mi vecina simplemente para mirar para arriba. Una noche estrella, algo impresionante. De las que no se ven ahora, ¿no? Sí, eso es impensable ahora mismo en mi barriada. ¿Cuándo fue la primera vez que miré con un telescopio? Pues con la agrupación. Un momento, ¿qué personas te estimularon, te ayudaron? Personas que me estimularan. O iba por tu cuenta. Por mi cuenta, mi hermano. Uh-huh. Bueno, tu hermano Rafael también le gusta la astronomía. Sí, también le gusta la astronomía. ¿Cuándo miraste la primera vez? La primera vez que miré con telescopio fue con la agrupación. ¿Y? Con la agrupación. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo? ¿Qué sentiste cuando miraste? En cierta manera, desilusión. Sí, porque tú te esperas imágenes espectaculares y demás, y cuando miras al cielo, pues de noche todos los gatos son pardos. Se ven todo en tonos blancos, negros y grises, y en cierta manera desilusión, aunque te gusta, pero desilusiona. Después lo que más me gusta mirar es la planetaria. Los objetos de cielo profundo a mí no... No es que me llame mucho la atención. Me gusta, sí, más mirar los planetitas. Uh-huh. Saturno es impresionante con sus anillos. O Júpiter con sus bandas y demás. Uh-huh. Y de cielo, vamos, ya lo diré. La nebulosa de Orión. Esa la recuerdo con mucho cariño de una noche en Arco. Que fue impresionante. Con el telescopio de Lito. Yo no he tenido la ocasión de mirar en el medio metro. He tenido mala suerte, pero bueno. Y poco más. Uh-huh. Señor Espí, de nombre José Luis. Muy buena. Pues lo mío es tuyo. Caso espeluznante porque... ¿Espeluznante? A ver, cuéntanos, me va a estar asustando. No, me refiero a que yo realmente no recuerdo... el momento en que me aficioné a la astronomía. Yo creo que me gustaba un poco como de siempre, ¿no? Después mis estudios fueron encaminados hacia física y ya en bachillerato pues me gustaba la ciencia y demás. ¿Pero quién te animó? Y nadie. Quiero decir que soy autodidacta en tema de astronomía, autodidacta completamente. O sea que ni mis padres ni nadie nunca, como vosotros, como a este, le regalaba el libro o lo que sea, ni tengo un hermano que... Entonces, ¿y tus padres? Tampoco. Tus padres no tienen absolutamente idea de nada de esto. Y vamos, yo me fui aficionando, fui yo el que me fui comprando libros y fui leyendo cosas. Y cuando llegué a la agrupación, primera vez miré por telescopio. ¿Y qué sentiste? A mí me gusta mucho mirar por telescopio, sabes que yo soy un loco de los telescopios. Y de las cosas que me gustan mirar, porque como Lito ha dicho ya, pues, todas las que ha visto Lito las hemos visto juntos. Todas las que ha dicho Lito las hemos visto juntos. Una noche estrellada en Calar Alto, y tú también la has visto también, ¿no? Sí. Eso es lo mejor que puedes tú ver vamos, por esta zona cercana, ¿no? Y aparte de la nebulosa del Velo y todas esas cosas planetarias, yo destacaría dos cosas que hemos visto también algunos de nosotros muy importantes, y es un eclipse anular en Madrid, espectacular, y el tránsito de Venus. Cierto. El tránsito de Venus es una cosa súper espectacular que vimos aquí, hicimos un avistamiento en el colegio, todos los niños mirando. El tránsito de Venus, a mí lo que más me impresionaba era cuando comparabas tamaño y tú veías que esa cosita negra, esa lentejita que tú veías en el sol, es el planeta entero. Y que tú decías, ese planeta es prácticamente igual que la Tierra. Sí, Venus es prácticamente el mismo tamaño que la Tierra. Y la veías una motita ahí, impresionante. Ahí veías tú la diferencia de tamaño que hay entre Sol y cualquier otra cosa en el sistema solar. Y bueno, esas dos cosas destacaría, porque de planetaria... podría decirte otra cosa que no habéis dicho, fue cuando la última aproximación máxima de Marte, que se veía enorme Marte, uh-huh, con sus casquetes, sí, además polares. Fue también que pusimos la CCD con el portátil, sí. Que también era muy agradecido de verlo. Exactamente, esa por no decir Júpiter y Saturno, que hemos visto todos, ¿no? Y bueno, y del cielo profundo, pues muchísimas cosas. Yo destacaría lo que ha dicho Lito, que a simple vista, o sea, con a ojo y telescopio, la nebulosa del Velo, que la estuvimos viendo los dos en Calar Alto. No, estaba comentando Lito que para no repetir las mismas cosas que tú estabas diciendo, porque la hemos visto juntos, la nebulosa del Velo, una noche estrellada en Calar Alto, planetas y demás, pues yo he destacado el eclipse de sol anular que vimos en Madrid y el tránsito de Venus. Son dos grandes eventos que hemos visto. Otro evento muy espectacular que me dejó fue el paso, no sé cuál de los dos cometas que se vieron espectaculares casi uno detrás de otro, el Hale-Bopp y el Hyakutake. Creo que fue el Hale-Bopp el que se vio mejor. El Hale-Bopp era el que casi cubría la cúpula, ¿no? De la cola tan inmensa. No, el Hyakutake fue el grande. El Hale-Bopp era más grande, pero al final veíamos menos. Sí. Porque no, el Hale-Bopp fue el que se vea más grande en el Yakutake. Cielo, que hicimos fotografía, ¿te acuerdas? Con Luis, sí, María y demás. El Yakutake. El Hale-Bopp es más chiquitito. Sí. El bajarme del coche sin acomodar el ojo todavía en la oscuridad y ve la cola del cometa allí en bastante cerca de Jerez, con mucha contaminación que ya tenía la zona de Moravita en aquella época. Fue porque yo ya sabía que tenía que acostumbrar el ojo, que lo vería mejor, pero no esperaba verlo tan de repente, tan, ajá, espectacular. Y eso que, y además que fueron dos cometas prácticamente seguidos, muy espectaculares. Fue, nos hemos quedado en el 1997, que coincidió con mi varicela. O sea que, ¿te acuerdas, no? Sí, me acuerdo perfectamente. Don Antonio Ruiz. Sí. Usted es más jovencillo aquí en la agrupación. Yo la verdad es que... ¿Cuándo empezó a ti a interesarte la astronomía? Bueno, la verdad es que me interesó, nunca pude avanzar en el tema. Porque tú eres físico, o sea que la... Lo comenté no hace mucho, ¿no? Que tuve cierto problema a la hora de adquirir un telescopio. Después algún amigo sí que se hizo de alguno y entonces la experiencia no fue nada buena. Yo no veía nada por ahí, por esos telescopios. Eran de tipo Newton, ¿no? No era de... Uh-huh. O sea, de cañón, vamos, para entenderlo. Y entonces, la verdad es que como no tenía contacto con ninguna persona aficionada, pues me quedé siempre en la simple observación visual, ¿no? De cuando en verano, pues estaba en una, me acuerdo, en una temporada en Los Caños, pues te tendía en el césped y veía las estrellas, ¿no? Y te quedaba, bueno, pues asombrado de lo que se veía. Y la verdad, hasta que no te conocí a ti y me vine aquí para la agrupación, no he empezado realmente a, uh-huh, a estudiar el tema. Siempre he estado interesado por el tema del origen del universo, eso sí. Uh-huh. Y he leído temas de eso, ese tipo de temas, pero no lo que es... Te va la cosmología, vamos. ¿Qué? Que te va la cosmología. Sí, eso sí, eso sí he leído bastantes cosas, ¿no? Pero lo que es lo que estamos haciendo ahora, y que intento yo estudiarme, ¿no? Saber de dónde está Orión y reconocer los planetas, pues de unos meses para acá. Uh-huh. ¿Y la primera vez que has visto por telescopio? No he mirado nunca por telescopio. Eso hay que arreglarlo, pero claro, rápido, ¿eh? Sí. Pues... La otra noche estuve pensando y ahora... Pero se me surgió un problema y no pude, pues, no pude ir. Pero la próxima, espero que no tarde mucho. Eso, ya me avisaré, ¿eh? Y hombre... Hombre, sabiendo que no es cuestión de que lo... No, yo soy menos que novato, yo soy pobre ignorante, ¿no? De que no va a interrumpir vuestra actividad. No, que va. En ese sentido, sí. No. La actividad de un astrónomo nunca se interrumpe porque alguien pregunte o alguien vaya a ver. Al revés. No hay problema, ¿no? Se interrumpe cuando alguien enciende un mechero, cuando alguien llega con la linterna, cuando llega un coche con la luz larga. Entonces sí se interrumpe, pero... Por eso no. Si no, no hay problema. Mi bocadillo y mi gana. Entonces me ha dejado la entrevista ya matada, porque... ¿Por qué? Bueno, ¿y lo más bonito que has visto? Pues claro, no... Bueno, pues la puerta de la emisora, Orión. Y Júpiter. Sí, pues la verdad que a simple vista, ¿no? A simple vista, y una noche de... También lo conté aquí. Una noche que no hace mucho y hubo un apagón en general. Sí, salimos, estaba oscuro. Me fui a la azotea, había luna de todas maneras, me fui a la azotea y no sé cómo, porque la verdad es que no fue sin trípode, apoyado en el pretil de la azotea, saqué un amago de Orión, uh-huh, que sabía dónde estaba porque era la única que reconozco. Uh-huh. Y hombre, y salió algo, la verdad. Me quedé muy... Bueno, me gustó. Bueno, deslízate despacito, que se va a poner Nacho ahora en el micro. Ahí va. Ahí, despacito. Y acerca bien la boca a la esponja. Llegué. Ah, perfecto. A ver, hola, ¿se me escucha? Hola. A ver, ¿qué tal? Sí, perfecto. Estupendo. A ver, ¿desde cuándo te gustó a ti la astronomía, Ignacio? Pues casi como los compañeros. Me parece que es algo que siempre me ha picado un poco. ¿A que tiene guasa escucharme por detrás y no verme la cara? La verdad es que tiene un montón de... me da un montón de coraje porque igual me va a dar un par pie en la oreja dentro de nada, ¿sabes? Que como estaban diciendo mis compis, pues eso sí, yo creo que esto es una cosa que siempre me ha picado. Nunca me ha llegado a... nunca he llegado yo a meterme en profundidades de nada de esto. Pero sí que recuerdo, siendo yo pequeño, y lo acordaréis ustedes también, de cuando creo que era los domingos, ponían Cosmos de Carl Sagan. Uf. Creo que era los domingos. Y ¿los domingos tenía que ser chico de aquello, ¿eh? Pero yo recuerdo que aquello me hacía a mí mucha gracia, porque como este hombre era tan buen divulgador, lo explicaba con tanta gracia. El Google Play, ese papel higiénico lleno de cero, me acuerdo que se me ha quedado grabado, ¿no? Oye, perdona, ¿y ahora los domingos sigues viendo la tele por la noche? ¿Los domingos por la noche la tele? Sí. No, yo a las 10:30, 11 estoy acostadito y soy un niño bueno. No, digo, pues no sé que esté viendo Iker Jiménez o cosas. No, a ver. Con todo nuestro respeto. Me estoy convirtiendo. Se está convirtiendo de la zona oscura a la zona blanca. Sí, pues aparte de eso también recuerdo, como hemos hablado una vez, que yo he sido compañero del colegio de Lito de chico, y yo recuerdo haber estado en tu casa, allí en Picadueña, uh-huh, y recuerdo ir andando los dos por la calle Pizarro, y tú tenías una lista que iba apuntando, yo tengo la NGC, no sé qué, y tú ibas haciendo un listado de cosas que iba apuntándose los días. Me acuerdo, voy a sacar trapo sucio aquí en la... Ya apuntaba manera. Ya apuntaba manera, ¿no? No creo que NGC fuera por aquella época porque tenía un telescopio muy mediocre. Pero y tú tenías no una podía. Lista. ¿Tú ibas Pero yo las cosas que sabía o que ya iba cogiendo con la práctica, sabía que estaban a mi alcance, sí me hacía mi lista, evidentemente. Me acuerdo que eso, que tú ibas con el papel y iba apuntando. Tengo tres más. Dentro de mis otra. Posibilidades, cuando cambié de instrumento, pues se han abierto un abanico tremendo, pero ya me hacía mis listas de chico. ¿Y qué edad estás hablando? Pues... Teníamos sexto, yo veo, eso, así, ¿no? Claro. ¿O antes? 11 años, 12 años, digo. ¿Qué? Sí, sí. Fuerte. Soy muy precoz. La astronomía... 10, 11. Lo que la astronomía es apuntar cosas. José Luis. Hacer listas. José Luis, si tú llegaras a tu clase mañana y te dijeron, niño maestro, anoche vi NGZ, mira, te lo hayan notado aquí en el cuaderno, ¿cómo te quedaría? Vamos, yo me quedo a cuadros totalmente. Un milagro. Un milagro. Bueno, Nacho, ¿has mirado por telescopio tú ya o no? Sí, bueno, yo, como os comenté antes de yo acercarme por aquí, pues como me mudé de vivienda y ahora vivo por esta zona en la que está la emisora, por aquí por la Asunción, pues sí que os escuchaba. Y básicamente yo he escuchado a ustedes los domingos, porque los días, los jueves, tal como ahora, como esta en la que estamos ahora, pues uno tiene otras cosas que hacer. Está bien, pero Cuéntame. Que los domingos sí, al mediodía os escucho. O Gran Hermano. Media. Dime, dime. No, que estabas viendo Cuéntame o Gran Hermano a estas horas. No. Otra cosa. Otra historia. Se está quitando. Sí. También estoy saliendo de esa zona. Y os escuché que hablaste un día del famoso Lidscope, o así le llamáis ustedes. El Lidscope. El ETX. Sí. Y como comentabais que relación precio-calidad era una cosa que merecía la pena, pues mira, le eché valor, lo pedí a los Reyes, me peleé un poquito con mi señora y bueno, en casa está, ¿no? Y lo primero que vi, pues, fue la luna. Y igual que los compañeros han dicho que se llevaron un pequeño palo, pues yo no, yo me llevo una gran alegría, porque yo no me esperaba la luna así, de verdad que no, ¿eh? Es que la luna no engaña. No, la luna impresiona. La luna cuando la mira, impresiona. Los sí. Cráteres, sí. Y luego la abandonamos. Es que la luna es blanco y negro, lo mire por donde lo mire, hasta las mejores fotos de los mejores atlas lunares con la mejor fotografía, sigue siendo blanco y negro. Pero claro, si ya te mueves a planetaria o te mueves a cielo profundo, los colores que salen en la foto, pero, si estás acostumbrado a leer, cuando le echas el ojo al telescopio... Pero es una cosa curiosa, que él dice que a todos nos ha pasado, nos ha impresionado la luna, luego la abandonamos. ¿Cuándo es de lo más impresionante que hay en el cielo? Sí, hombre, ya para eso hay gusto, ¿verdad? Que aquí hay grupos de cielo profundo, pero espero que, ya lo llevo diciendo mucho tiempo, que haya gente que coja los planetas con ganas o la luna, que tenemos eso. Pero bueno, en cuanto quieres oscuridad, ya empiezas a odiar la luna, entre comillas. Claro. O sea que bueno. Es una cosa que lleva a la otra. No es que no queramos nada con la luna, sino que son incompatibles, ¿verdad? Y para el poco tiempo que le dedicamos, pues si nos gusta más otro campo y la luna nos estorba, pues le tenemos empezado a enfilar. Lo tenemos enfilado. Y bueno, no quería seguir hablando. Porque ahora le voy a preguntar a José Luis Muñoz. Sí. Es que tengo un compañero de trabajo que se llama José Luis Muñoz. Me resulta raro decir José Luis Muñoz. Y luego hacemos una pausita y ya nos vamos a las preguntas generales, porque son preguntas de agrupación, cosas que podemos contestarte todo. José Luis Muñoz es la... Vamos a meter un poquito para el lado para que me vea la cara. Ahí va. Es la última persona que ha llegado. Vamos, llegó la semana pasada. El último que ha llegado. Y te ha preguntado lo mismo. ¿Te gusta la astronomía de ahora, de antes o de cuándo? Pues a mí siempre me ha gustado todo lo que suene a ciencia. Desde siempre, vamos, desde muy pequeño. La astronomía ha llegado ahora últimamente a mi vida porque un día me dio por coger unos prismáticos y mirar a Júpiter y me di cuenta que se veían los satélites. Sí, claro. Y me quedé alucinado. Yo no pensaba que estaba tan cerca, por así decirlo. No veía, no pensaba que con unos prismáticos era tan iba a poder en los satélites de Júpiter. Y entonces, pues eso fue hace menos de un año. Y pues luego me compré un telescopio y he hecho mis cositas, pero lo había hecho por mi cuenta, sin ninguna orientación previa prácticamente, y miré pues lo que siempre, ¿no? La luna. Me costó mucho trabajo porque era un telescopio newtoniano de estos que tienen la... Ponerlo en estación. La azimutal, y es complicado de orientar y es complicado de... Pero vamos, que poco a poco se va cogiendo el tranquillo y al final se domina. Y lo que he visto hasta ahora, pues lo que he podido ver en el periodo que llevo con el eso, porque no todos los planetas se pueden ver ahora. Uh-huh. Y el otro día salimos con Lito y eso te iba a preguntar, que fue tu primera experiencia con la agrupación. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Sí, el sábado pasado estuve la primera vez con ellos en el campo y fue la primera vez que vi con un telescopio un poco serio. Bueno, ya. ¿Y qué? Y cuando ves el telescopio, alucinante. Impresiona el telescopio ya de por sí, ¿a que sí? Sí, el telescopio es una maravilla. Ya de por sí verlo ya impresiona. Yo que soy informático, pues entiendo la complejidad que tiene el hacer que tú le digas vete a Andrómeda y que él calcule la posición del tubo, ajusta esa, digamos, en segundos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue muy bonita la experiencia. Y no sé, me he picado ya y esto no ¿qué creo que termine. ¿Qué visteis? ¿Qué visteis? ¿Cómo dices? ¿Qué visteis el sábado? Pues vimos, Manuel es muy generoso y prácticamente todo lo que le pedí me lo puso delante de los ojos. Vimos primero, bueno, yo estuve, porque tuvimos él tuvo un problema con la humedad en el tubo y eso, y estuvo mientras calentaba su telescopio, yo probé el mío. Y estuve viendo primero Júpiter, que era lo más fácil de ver esa noche. Y ya después, cuando el telescopio de él estaba disponible, pues lo orientó hacia Urano, que yo no lo había visto nunca, ni pensaba que se pudiera ver. Bueno, en teoría se ve a simple vista. Sí, se claro, ve, pero no se pero, distingue de otra estrella. Personas normales. No se distingue de otra estrella. De otra estrella. Ahora sin embargo, mismo yo vi el. ¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Tú me la contestas si quieres o no quieres. ¿Qué? ¿Tienes lentillas? Que si tengo lentillas, no. O sea, que eres el único normal que hay aquí ahora mismo. No, yo uso gafas de cerca. Ah, porque si te das cuenta. Para conducir, ¿no? De cerca, ahora no, mismo vemos conducir. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas y tú eres la única que no tiene gafas. Pero no tengo gafas, pero pues, más por coquetería que por otra cosa. Ah, bueno. O sea, de cerca leo bien. También, sin gafas, también pero, es del club, ¿no? De cerca leo bien, pero tengo que usarlas, por ejemplo, para conducir. Ah, entonces. No. ¿Qué más? Aparte del planeta de Urano, me estaba empezando a contar qué cosas viste curiosas. Bueno, que yo no había visto nunca, pues después se vio también la gran nebulosa de Orión. ¿No? Orión. Uh-huh. La gran nebulosa de Orión. Se llevó también el telescopio a Andrómeda, a la galaxia de Andrómeda, ya me dejó patidifuso. Pues sí, esas impresiones. Porque yo no sabía que eso se podía ver tan fácilmente. Ya a simple vista. ¿También? Bueno, a simple vista, pero en simple vista no lo distingue de una cosa muy difusa Además de Andrómeda, lo que impresiona también es lo grande que es. Sí, no, lo grande, lo que cubre el cielo. Y en esta, en la que tú has dicho de Orión, ¿lo de dentro lo viste? ¿La gran nebulosa de Orión? El trapecio. Las estrellitas que hay dentro. No recuerdo. No es que no saliera, sino que algunas veces se me olvida decir, mira, pues eso mira es de lo en más, el centro que hay cuatro estrellas. Eso es de lo más bonito, ¿verdad? Para la también, segunda clase. También vimos las Pléyades. Sí, también. Sí, es Orión, voy yo, ¿eh? Vale. Es la mía. Que las Pléyades son muy bonitas. También. Pero vamos, que lo que yo le pedí a Manuel me lo iba poniendo delante. O sea, que lo que pasa es que fue una pena que se acabó rápidamente la batería. ¿Tú sabes lo que más coraje me da? Que tú le dices lo que sea y donde pone el ojo, ¡pum! Sí, ya. Lo saben. ¿Tuviste que recurrir a la batería de Joaquín? ¿Fue? De mi coche. ¿Y se acabó la batería? No. La del coche. La del coche, bueno, se acabó. No. Menos mal, porque si no lo veo jugando para coger la cuesta abajo. Sorry. Fue una noche con mucha humedad y entonces, pues, primero que entré con mal pie. Llevo, como siempre, mis dos baterías. O sea, dos baterías. Y cuando enchufé la usual, la que llevo normalmente utilizando, nada más que enchufarla me dio que estaba descargada después de haberla cargado en casa. Luego, y lo he comprobado después, a la vuelta, y está muerta. No. No sé cómo resucitarla, la batería del Lidl también famosa. La esa roja. Lidl, la primera. ¿La has abierto? Pues la primera. No. La primera. método drástico yo, todavía no. Yo. Polímetro y. No tiene arreglo. O sea, yo la mía también murió de la misma manera. Ya tiene una serie de cargas, al final ya no carga más. Y lo que tiene dentro es una pequeña batería de gel. De gel sí. De 12 voltios, que se puede comprar aparte y cambiársela. ¿Ah, sí? Yo como compré otra nueva, la tengo ahí desmontada para arreglarla, pero vamos, es cambiarle la batería que tiene dentro por otra. Ya sé que no. Como si fuera de moto, tiene un estándar, una numeración que compras la misma y la cambia. ¿Pero pues qué es hermética? ¿Hermética de plomo? Sí, es hermética. Es de gel, llaman, no es de ácido. Pero bueno. Claro, que el precio que tiene la batería... Esta tan estupenda de Lidl, la otra sola ya vale más cara. Claro. Y es una pieza de esta. Por eso, sobró. Entonces, ya desde el primer momento tenía una. Y puse la otra que estaba también cargada. Y empezamos a mirar. Hasta que la humedad empañó el tema, porque estaba mirando muy al Zenit, estaba haciendo la planificación que había programado, tenido que hacer para el máster, y eran todos objetos de 70 y tantos grados a 90 de altura. Entonces estaba la lente mirando hacia arriba, entonces le cayó la humedad enseguida. Y entonces, pues, el antihumedad, que es un... es una resistencia, una especie de como las lunetas traseras de los térmica, coches, igual térmica. Se con un velcro se le anilla, se le pone a la altura de la lámina Smith, que es la lente primera que tiene el telescopio, que es la que se empaña, y hay que dejar que no se puede coger un trapito. Hay que dejarlo a su ser que se caliente el cristal y se desempañe. Entonces hay que tener paciencia, y ese es el parón que ha comentado José Luis, que es inevitable cuando te eso, sale la humedad. Si tienes cúpula no pasa, ¿no? Sin cúpula no pasa. Tienes que coger precauciones de bajar, dejar de mirar al Zenit, poner el telescopio mirando hacia abajo para que no siga cayendo, pero hay que dejarlo que se seque tranquilo. Y entonces pues hay un espacio pues para tomarte tu bocadillo, para coger enseñarme a orientar mi telescopio. Para mirar por el telescopio. Y digo yo, ¿hubo láser verde también? Sí. ¿Qué láser verde? ¿A qué quieres uno? ¿Cómo? ¿Quieres un láser verde? ¿A qué quieres uno? ¿No? Lo he podido tener, pero no lo... No, yo quizá me consiga un láser verde antes que un telescopio, fíjate. Es un juguete precioso. Eso para reyes, eso está estupendo. Bueno, si os parece, hacemos una pausita, sí, ¿vale? Sí. Muy bien. Musical. Y luego volveremos con la intervención de Edgar. Que, por cierto, después, cuando termina, os hace una pregunta. Y difícil. Vale, yo tengo la respuesta. Pero ustedes no la sabéis, ¿eh? O sea, puedo prometer y prometo que no la sabéis. Ni la pregunta tampoco. ¿El qué? Que no sabemos la pregunta. A mí no me ha llegado. O sea, pero yo sé que casi que lo voy a saber, seguro. Os pongo un poquito de música de una película imprescindible para astrónomos, ¿eh? Y volvemos en breve, muy poquito. Tiene el micro abierto. Parecía Baren Boeing dirigiendo la orquesta. Que supongo yo que todo el mundo habrá visto aquí 2001. Odisea en el espacio. Estamos en el 2010, ya lo hemos visto. Es una película curiosa, ¿eh? Porque no pasó nada de lo que ponía yo. Bueno, pedazo de película. Curiosa película, ¿eh? Curiosa. Cada vez que la veo le descubro cosas, siempre. Sí. Todas las películas de Kubrick son maravillosas. ¿Todas? Yo sí, yo creo que son todas. Menos la última. Barry Lyndon, que parece una película de tonta, es que una va, película es muy sí. interesante. Yo de me gusta 2001, pero Naranja Mecánica es genial. Me parece genial también. Teléfono rojo. La verdad que sí. La última, a mí no me gustó la última. White ¿cuál? Chat, no sé cuándo. No, pues también tenía su aquel. ¿Sí? Esa no me llegó a mí a... Pues, ¿sabéis lo que estoy haciendo ahora en mi tiempo libre? Que es muy poco, pero lo hay. Volviendo a ver La Guerra de las Galaxias desde el principio. Ajá. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Oye, ¿no os parece un poco ridículo aquí entre nosotros, y ahora que no nos escucha nadie, estamos fuera de la antena, en La Amenaza Fantasma, el pato ese que sale ahí haciendo el tonto? Jar Jar Binks, en muchos sitios han puesto que es el mayor piciazo de las seis películas casi. Sí, es que salen personajes muy raros de bueno, y sobre de, todo de después hacerlo índole. Embajador. No me cuente el final, semejante individuo. No me cuente el final, es un detalle. Es un orgullo para su raza de... también, no creas que no. Pero, es un orgullo para oye, su raza. Pues, ¿y por qué, ahora que no estaba en antena, estaba sonando la música y eso? ¿Por qué explicación? Me gusta La Guerra de las Galaxias, sin embargo, Star Trek no me entra. Pues no sé, yo también soy más de Guerra de las Galaxias. Lito no sé si está de acuerdo con. Yo estoy al 50%. ¿Sí? Lito con más. El Kirk. Lito es Trekkie puro, es Trekkie. De Star Trek. Y de Dune también le gusta. Pero me han encantado los libros, me ha atrapado los libros, las peli, el pasar a cine o a serie, las dos cosas no las he visto, si... la película y la serie, o las, ¿cómo se llamara? La serie, sí. Series estas de dos capítulos. La miniserie. O tres, la miniserie. No, miniserie, eso. Miniserie. También tuve otra época que... No han llegado a reflejar lo bonito que... Vamos, lo que me gustaron a mí los libros yo no de sé si Frank Herbert. Si José Luis Muñoz lo habrá leído, tu cuñado, amigo mío, José Mari, nos dio una vez por leer. Él lo tiene, creo que lo compró entero, a la Fundación. De Asimov. Yo soy un aficionado total a Asimov, ¿no? Asimov lo he leído yo como el agua, ¿no? He leído todo. Para mí de Asimov, fíjate, lo que más me gusta, la novela que más me gustó, bueno, han sido dos. Una de astronomía, que era Anochecer. Sí. La tengo bien pendiente de releer. Esa es genial. A mi hijo la ha encantado. Estupenda. La leí hace un mes. Y ya tiene sus años. Pero ahí trata. Mete el tema de extraterrestre. Uh-huh. En Anochecer. Según me ha contado él. A ver si ha leído Pitchback. La película. No, ha leído Anochecer porque lo tengo en mi mesa pendiente de leer. Pero es muy buena. Sí, sí. Y no contamos de qué va. Bueno, es solamente de un planeta donde nunca anochecía hasta que un día anochece. Y astronómicamente tiene su explicación y ahí lo dejamos. Y la otra, la de Viaje Alucinante, la del cuerpo humano. O sea, está también. Estupenda también. ¿Y los robots? También. ¿Y los robots? Bueno, y la serie Fundación es buenísima. ¿Verdad? Y el universo de Isaac Asimov, que hay que leérselo. Uh-huh. Un libro muy bueno para aprender. Es de las primeras cosas que leí yo de astronomía, el universo. Sí. De y Asimov la, también. ¿No? Sí. Y ¿cómo es? La breve introducción a la ciencia, ¿era algo se llamaba? Sí, sí, sí. También, la ciencia. En dos tomos. Ciencia física y química. Ciencia física y ciencia biológica. Temas, también publicó una colección de la historia de América. La historia de los griegos, historia de Roma. Estaba bien, ¿eh? Alianza. Son libros que antes, cuando no había tanto internet, pues leíamos sus librillos y aprendíamos un montón. Bueno, vamos a escuchar la intervención del amigo Edgar. Muy bien. Luis, desde Ciudad de México, que por cierto dice que está haciendo frío y que hace 8 grados. Exactamente lo mismo que aquí. Esta mañana hacía 8 grados aquí en Jerez. Bueno, pues ahí va Edgar y os quedáis con la pregunta, ¿eh? Atentos. De todas maneras, yo la repetiré. ¿Vale? Sí. Ahí va. Suena. Bueno, no suena porque yo no le he dado el botón del amigo Edgar y lo deja medio mudo. Ahora sí va a hablar si yo le doy bien. Ahí va. Hola, amigos de Un Punto Azul. Los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Nuevamente es un honor estar en el programa y compartir con ustedes la biografía de grandes astrónomos y astrónomas. Hoy les hablaré de una mujer que fue una de las primeras astrónomas. Conozcamos a Carolina Herschel. Carolina Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hannover, Alemania. Murió el 9 de enero de 1848. Fue una astrónoma alemana, hermana del astrónomo Julian Herschel, descubridor del planeta Urano, con el que trabajó a lo largo de su carrera. Su contribución más importante a la astronomía fue el descubrimiento de varios cometas y en particular el cometa periódico 35P Herschel-Regoyet, que lleva su nombre. A la edad de 10 años, Carolina fue golpeada con tifus, una enfermedad bacteriana transmitida por los piojos o pulgas. Esta enfermedad retrasó el crecimiento de Carolina, por lo que no creció algunos centímetros. Debido a esta deformación, su familia asumió que ella nunca se casaría y que lo mejor para ella era seguir siendo una sirvienta de la casa. Su madre le enseñó a hacer las labores de la casa hasta que su padre muriera. Su padre Isaac creía que ella no era lo suficientemente bonita y que por ello nunca se casaría, y nunca lo hizo. Sin embargo, se convirtió en una colaboradora importante para su hermano y una astrónoma que cumplió por su propia cuenta. Cuando Carolina tenía 32 años, el hermano le regaló un pequeño telescopio que le permitió realizar un trabajo independiente cuando él no estaba. Por la noche ella observaba estrellas y de día realizaba los cálculos y escribía los trabajos científicos. 5 años después, el rey Jorge III le asignó un salario como ayudante de William Herschel, lo cual le proporcionó cierta independencia económica, y más tarde, al casarse este, el rey Jorge III, ya estaba liberada de las tareas domésticas, pudo dedicarse plenamente a la astronomía y se convirtió en una celebridad de la astronomía de aquel tiempo. Descubrió varios cometas, entre los que destaca el 35P Herschel-Regoyet. Colaboró en el descubrimiento de 1000 estrellas dobles y demostró que muchas eran sistemas binarios, lo que suponía la primera prueba de la existencia de la gravedad fuera del sistema solar. En 1828 recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, de la que fue su primer miembro honorario femenino, y en 1846 la medalla de oro de ciencias del rey Federico Guillermo IV de Prusia, con el aval de haber sido una de las mujeres que más ha contribuido al avance de la astronomía. Así que ahí está la vida de esta gran astrónoma. Antes de despedirme, les quiero hacer una pregunta a los amigos que están en la cabina y a nuestros escuchas de Un Punto Azul. Estamos acercándonos a las épocas de invierno y pues ya se está sintiendo el frío. Les cuento que aquí, en Ciudad de México, estamos llegando en las noches a los 8 grados. Por ello, es un buen momento para hacerles la siguiente pregunta. La pregunta siguiente es: ¿cuál es el objeto más frío del universo hasta el momento descubierto por los astrónomos? Les doy una pista: es una nebulosa planetaria. Les dejo la pregunta al aire a ver quién la responde. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Bueno, pues saludos cordiales desde Jerez. Espera, que he quitado ya aquí el volumen. ¿Tenéis ya el micro abierto? Menos mal que estaba cerrado. ¿Qué dice? No, nada, menos mal que estaba cerrado. Que menos mal que estaba cerrado porque a ver, quedas muerto con la pregunta, ¿no? No, que he dicho la nebulosa del pingüino. ¿Quién ha dicho eso? No me he enterado de nada, es que estaba yo tocando los botones. Ya. Como preguntaba cuál es la más fría. La más fría. Claro. Una gracia. ¿Quién la ha dicho? Él, es, ¿no? Es que él es como es. El señor Espi, ¿no? Se me ocurren otras peores, pero vamos, ¿no? Sí, que ya. Lo que pasa es que, claro, luego querrá seriedad en su clase. Sí. Bueno, sí. Mi clase, bueno. Sí. Yo sé que la pregunta es muy difícil. Sí. Vamos a ver. Es una nebulosa planetaria. Uh-huh. Pistas. Vale. ¿Nebulosa planetaria? Sí. Pero correctamente, para decirlo mejor. Bueno, Edgar, muchas gracias, y sobre todo por traernos a una mujer astrónoma. A la señora Herschel, que ya hace tiempo nuestro amigo Álvaro, que a ver si viene, se va a Pakistán y se va a su sitio, claro, no tiene tiempo para nada. Nos habló de ella, pero muy, muy bueno recordarla. La nebulosa a la que se refiere Edgar como objeto más frío encontrado en el universo, más que nebulosa, es una protonebulosa. Ah, bueno, ya. Ya vamos descartando. ¿Protonebulosa? ¿Planetaria? Sí. Más pistas. Se encuentra a unos 5.000 años luz de distancia de la Tierra. Vamos eliminando cuerpos. Sí, No está muy lejos. No está muy lejos. Más pistas. Fue descubierta en 1980 por unos astrónomos que la observaron con el telescopio anglo-australiano. Uh-huh. Ahí os estoy dando una vista muy importante. Sí. Que está para abajo. Que está para abajo. Es del hemisferio sur. O si es del norte, está muy rozandito el Ecuador, porque no. Ellos no ven mucho más para arriba. Es del hemisferio sur. Vale. Y se encuentra en una constelación que no vemos casi de chiripa, en la constelación de Centauro. Uh-huh. Que creo que a lo mejor vemos algún cachito, ¿no? Sí, vemos. El reto de este verano fue ver Omega Centauri. Y lo vimos. ¿Y salió? Lo vimos. Ahí murió mi telescopio. ¿Ah, sí? Pobrecito. ¿Por qué murió? ¿Qué pasó? Nada, un pequeño discrepancia de polaridades. Total, un chispazo y al garete. Sí. Es que a nuestra latitud la constelación de Centauro está... ¿En el horizonte? En el horizonte, raso, ese objeto que es muy brillante se veía fatal, o sea, que muy mal, aquí lo vemos muy mal. Su temperatura se descubrió que era de tan solo un grado Kelvin. ¿Un grado Kelvin? Menos 272 centígrados. La temperatura más fría conocida fuera de un laboratorio. Me he quedado de piedra con esta frase porque... La temperatura más fría conocida fuera de un laboratorio. Sí, sí. ¿Qué dentro de un laboratorio la ha habido más fría? Sí. ¿Más fría de cuánto? Por lo menos medio grado menos. ¿Cómo? ¿No? Por lo menos medio grado menos. Ah, nunca menos de menos 273. No, menos de cero no. No, pero a lo mejor 0,7 o 0,8 más bajo, sí. ¿Y eso con qué nevera lo hacen, chiquillos? Por aquel Kelvinato. A Kelvinato, la que anunciaba Carmen Sevilla. Una no, cinco estrellas. Seguro. Bueno, os voy a dar ya la pista. Un pistazo. También tiene otro nombre que es conocida como la nebulosa de la pajarita. Joder. La nebulosa de la pajarita. Y es que tú la ves y es una pajarita. Pues lo siento, Edgar, porque yo por mi parte. No, no, más pistas. Se vio desde el telescopio anglo-australiano. Sí, Y entonces le pusieron un nombre que es un juguete australiano que a mí me ha gustado tenerlo desde chiquitillo. Boomerang. ¿El boomerang? ¿La nebulosa boomerang? Nebulosa boomerang. Boomerang. Pues está fría, ¿eh? Tela de fría. Para que ya no se os olvidará nunca que el objeto más frío del universo es la nebulosa boomerang. Pues no. Pues ya no se os olvidará nunca. Bueno, pues eso gracias, no se me va a dedicar. Así con estas tonterías, claro, vamos machacando. Uh-huh. Y ya pues no se nos olvida que la nebulosa boomerang, la más fría del universo, está en la constelación de Centauro. Eso no se olvidará jamás. Y es la nebulosa de la pajarita, porque si alguien se quiere acercar por aquí, si la ve, es una pajarita de esta de etiqueta, ¿no? Pajarita de ave plumífera que vuela, de esa, ¿eh? Está más fría que la radiación cósmica de fondo. Uh-huh. Son 3 grados, ¿no? La radiación cósmica de fondo son 3 grados Kelvin. Al estar hablando de una nebulosa, estamos hablando de polvo. Es muy fuerte eso, ¿eh? Porque, digamos que ese. Yo creo que habrá pocas cosas que estén más frías que la radiación cósmica de fondo. Lo que pasa es que lo estoy leyendo esto en la Wikipedia. Un momentito. Lo estoy leyendo esto en la Wikipedia. Y a mí la Wikipedia siempre me pone. A mí no me da mucha confianza, tú. Pero bueno, normalmente los temas astronómicos así tan profundos, ¿sí? Quien escribe no son... No. Y dice que es una estrella o sistema estelar evolucionando hacia la fase de nebulosa planetaria. Si es una estrella, ¿cómo puede estar tan fría? No entiendo. No, pero no se ha formado todavía, está evolucionando hacia estrella, ¿no? Sí, es una proto. Pero será la envoltura, no la propia estrella, la que esté a esa temperatura. La envoltura gaseosa, la estrella cuando entra en fase de nebulosa planetaria, es que se terminan las reacciones nucleares de dentro y las capas exteriores de la estrella se expanden y se enfrían. Lo que tú has dicho, Lito... Dice, es el único objeto conocido con una temperatura inferior a la radiación de fondo de microondas. ¿Ves? Que no sabía que no debería de haber mucho, vamos, ¿no? Porque es que eso es muy frío. 3 Kelvin ya es muy frío, aunque uno... Dice que la nebulosa se formó por el gas expulsado por su estrella central La estrella está perdiendo, ha estado perdiendo materia a razón de una milésima de la masa solar cada año durante al menos 1500 años. Y ello supone un ritmo de pérdida de masa entre 10 y 100 veces mayor que entre otros objetos similares. Os voy a poner a dar vuelta como los niños chicos aquí en el patio del... Hasta que estéis quietos con... Señorita, quítele los juguetes a los niños ya y mándelos al rincón. Están jugando aquí con unas cosas de lógica de estas, de juegos de mecánico. Ahora vais a aplicar qué es lo que es. Me tenéis mareado. Y, mareado hasta cuando intente sacar la anilla. Y luego el gas de la nebulosa se expande a una gran velocidad, a 164 kilómetros por segundo. Bueno, pues ahí ha quedado la pregunta de Edgar. Volvemos al tema de antes. Aquí puede hablar Lito, que es el presidente, porque claro, nos pregunta sobre la agrupación, ¿no? Para la que hay veteranos, sí, en la agrupación ya. Tan viejo como yo. Pero tú hablas ahora como presidente, ¿no? Que es la agrupación. Y bueno, pues hay muchas personas que cada día se nos unen más, ¿no? Uh-huh. No solamente de la nuestra, sino vamos a hablar también de las agrupaciones que hay en España. En América también las hay. ¿Y cuál es la función de una agrupación? ¿Para qué sirve? Porque yo me acuerdo que cuando yo me compré, me trajeron los Reyes Magos. No voy a decir quién eran los Reyes Magos porque hay niños. Los Reyes Magos son Melzó, Gaspar y Baltasar. Sí, pues no te creas, que el otro día leí en un programa, escuché que había otro. No, me he quedado muerto. El cuarto Rey Mago. El cuarto Rey Mago. Bueno, el caso es que en ese libro de la guía de la estrella y los planetas, decía, póngase en contacto con su agrupación astronómica. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Y yo tenía 10 años, no tenía ni idea, ¿no? ¿Qué es una agrupación astronómica? Pues es un grupo de personas que se juntan, que tienen una afición común y que, bueno, especialmente pues las agrupaciones astronómicas tienen como casi, bueno, no a lo mejor todas la principal función, pero sí es seguro una de las principales, es la difusión de la astronomía. La astronomía suele ser una ciencia muy atractiva, que engancha a la gente, de las pocas ciencias que ahora en estos días puede enganchar a un público, aunque sea, o sea, en general, o a los niños, y aprovechamos esto para difundirla, y a la vez pues nos formamos como aficionados, ¿no? El que sabe más explica a los que no saben y van aprendiendo, y sobre todo divulgar al público en general, a los niños. Ya ahí hacemos cursos de formación o de ampliación, en fin, y sobre todo los ejes de las agrupaciones pues son las observaciones astronómicas, que se hacen periódicamente, más o menos, depende de la disponibilidad de los socios, y yo creo que poco más, ¿no? Bueno, hay una en toda España, una sola que hace también un programa de radio. Ah, eso, sí. Bueno, además me comentaste... De todas las que hay. Que hay una red mundial de aficionados a la astronomía, sí, que colaboran, sí, en programas, digamos, serios, uh-huh, aportando un montón de datos. Sí, bueno, ya el nivel de cada agrupación, las actividades que hace, pues están de acuerdo de cómo están, ¿no? Si tienen muchos recursos, pues son... Se pueden acreditar, digamos. Incluso de colaborar con astrónomos aficionados, con astrónomos profesionales. Que los astrónomos profesionales les puede gustar mucho la astronomía, pero por su método, por su forma de trabajar, la observación prácticamente, yo diría, que la limitada, tienen descartada, porque los estudios que se hacen ahora es todo por numérico, por ordenador o análisis de imágenes, espectrografía. Y eso de echarle un vistazo a ojo, ¿Cómo que no? He constatado, porque astrónomos profesionales han hablado conmigo y que dicen que no ven hacia arriba. Que no practican. Entonces, pues ahí tenemos, tienen proyectos en el que necesitan mucho tiempo de observación. Digamos, por ejemplo, estrellas variables, uh-huh, o búsqueda de cometas, que apoyan. Su forma de, sí, trabajar no pueden, no tienen tiempo. Entonces, tiran de ciertas agrupaciones que tienen cierto nivel o que han demostrado que pueden hacer esos estudios y les ayudan. O sea, podemos colaborar, claro, llegar a colaborar con astrónomos profesionales y publicar conjuntamente con, incluso han llegado astrónomos amateur a entrar en publicaciones oficiales, claro, de Physics Review Letter y, sí, o Astrophysics o cualquier cosa. Eso ya para los más picados. Sí, pero no debe haber muchas actividades que se puede llegar a hacer. Que no creo que haya muchas actividades ociosas, vamos a llamarle ociosas en este caso, como afición, que contribuyan de esta manera, ¿no?, hacia el mundo científico, ¿no? Yo no sé, pienso en la fotografía. Yo creo que es la única. Sí, yo no, sí, conozco médicos aficionados, ni geólogos aficionados, ni... No. ¿Entiendes? O sea, que aficionados a la geología o a otras tipos, sí, de ciencias, sí, sí hay, pero sí, que aporten de que esta aporten, manera, que, aporten, que se asocien, que intenten divulgar su especialidad y demás, yo creo que es la única disciplina. Que un aficionado con un telescopio mediano pueda tener en el catálogo de estrellas variables o de exoplanetas descubiertos ya por él, un aficionado, eso no se hace en cualquier otra ciencia, es decir, de que un aficionado llegue a estar en el máximo ahora mismo, porque lo que está en boga ahora en la astronomía es la búsqueda de exoplanetas, pues ya hay aficionados que tienen exoplanetas descubiertos, o sea, por ejemplo, o sea, que eso no pasa, como dice José Luis, en otra ciencia, ¿no? Un biólogo aficionado, mucho que quiera, no va a publicar. Lo que pasa que también, por ejemplo, nosotros no corremos riesgo, no matamos a nadie. Aficionados a la medicina, los hay, por desgracia los hay, ¿eh? Se llaman curanderos, ¿eh? Sí, no los hay. Los hay. Pero estoy pensando, por ejemplo, así asociaciones afines a las nuestras. El otro día estaba yo con una compañera mía, y es curioso porque es que es verdad, hay asociaciones o aficiones que se complementan unas con otras. Tú sabes, yo sabía que a esta mujer le tiene que gustar la astronomía. Ella está en un grupo de montaña que se dedican, pues, a escalar. ¿Qué? ¿A senderismo o montañismo? Ella es senderismo, pero senderismo, el otro día me enseñó dónde habían estado la última vez, que eran los Alpes. Vaya. Y vamos, senderismo, pues, con hielo, con ego, eso no, eso es escalada. Es montañismo. No es escalada. No, porque tampoco es... Escalada. Escalada. Pero vamos, tenían que tirar unas escaleras y cruzar grietas por los hielos, vamos, que no es pasearse por Benamahoma, por aquí por la sierra, ya, ¿no? Ya. Estamos a otro nivel, ¿no? Y sin embargo, ella me lo manda a mí porque sabe que a mí eso me gusta, y yo apuesto que a ustedes eso os gusta. Por lo menos en la foto. Ahí en senderismo sí que hay, he visto un poquito, ¿no?, de los grupos de senderistas que sí dejan, ya aprovechando las nuevas tecnologías, que dejan sus rutas en internet y te explican. Hay blogs maravillosos, sí, de senderismo, el tiempo que tarda y lo que te propone un recorrido determinado. Hay blogs de senderismo estupendo, sí. Y a esta gente les gusta, y entonces pues son asociaciones afines con las que podemos incluso colaborar, porque ellos van de senderismo nocturno, nosotros lo pasamos bien también porque nos gusta la naturaleza. Si te gusta la astronomía, te gusta la naturaleza, eso no tiene vuelta de hoja, y entonces compartimos conocimiento, ¿no? Y me estoy acordando también, por ejemplo, en Jerez está el GIES. ¿El? El grupo de espeleología. Sí. ¿Cómo es la palabra? Sí, espeleología, ¿lo he dicho bien? Espeleología. Sí. Espeleología. Ay, qué trabajito. que no tiene nada que ver con la astronomía, pero nos gusta. Sí, también tira de la belleza natural, ¿no? Tira de belleza natural, ¿no? Y luego otra que es una asociación más bien tecnológica, que son los radioaficionados, que no tienen nada que ver con la astronomía, pero también les gusta. Hemos colaborado con ellos, acordé aquí la alerta. Nos enganchan a la astronomía por otro ramo, lo que has comentado antes, digamos, por la belleza natural, porque a nosotros el cielo nos gusta, estrellado no deja de ser una belleza, el cielo estrellado, ¿no? Pero... Y los de radioaficionado por el tema de manejo de la luz y las ondas, que nosotros sacamos muchas cosas de las ondas y de cómo interpretamos la luz y de sacamos cosas de la luz, y ellos también, pues, de la frecuencia, no de luz, pero de radio. Así que también los aparatejos tienen mucho en común, vamos, mucho entre comillas, pero que también tecnológicamente sí estamos más o menos. Y no hermanados, pero casi. ¿El qué? No, que puede ser que haya cierta simpatía entre... Para ser astrónomo aficionado o astrónoma aficionada, ¿qué hay que tener? Pues ganar de serlo, ¿no? Nada más. Estudiar. Que te guste, inquietud, curiosidad. Porque yo, digamos, ya una, ¿te gusta trasnochar? Una mente un poquito científica que tire más por la ciencia que... No sé, puede ser también global, ¿no? Pero que normalmente aquí estamos, cogemos todos del mismo pie, digamos, ¿no? Que no... ¿Qué más? Pues yo no sé. ¿Por qué hay tan pocas... cualidades que pueden ser buenas? Paciencia. ¿Por qué, astronomía, ¿por qué hay tan paciencia? Pocas mujeres en la agrupación? Pues no sabemos. Yo sí lo sé. Bueno, sí, porque son esposas y madres la mayoría. Bueno, pero ¿por qué? ¿Que por qué? ¿Que porque son madres o porque...? Sí. ¿Porque hay pocas mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que a las mujeres no les gusta la ciencia? Que no. ¿Tú crees? Coinciden con los nuestros. No. Por la misma razón que hay más ingenieros que ingenieras. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Por sí. qué? ¿Pero por qué? Pero porque al hombre se le da mejor el tema técnico y científico, en principio, aunque ahora hay muchas científicas, pero yo creo que el cerebro del hombre está más preparado. Aunque parezca un poco machista lo que estoy diciendo, pero el cerebro del hombre está más preparado para la técnica y para la tecnología que yo te puedo traer un libro de psicología fisiológica que tengo, si te lo tiras a la cabeza, que te dice lo contrario de lo que estoy diciendo. Eso te pueden corretear ahora mismo. Señora, estamos aquí en directo. Yo no creo que puede ser políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. No voy a decir. No. Yo creo, y me lo dijeron una vez. Tenemos unas cualidades y las mujeres otras. Sí, la fisiológica es nada más, pero en cualidad yo creo que otro tipo. La mujer tiene mucha más intuición, por ejemplo, y organización, hombre, por ejemplo, se organiza más, mucho capacidad mejor de trabajo muchas veces, porque puede hacer varias cosas a la vez, cosa que a los hombres nos cuesta más trabajo. Vamos, eso ya lo conocemos todos. Estoy diciendo lugares comunes, ¿no? Pero yo he estudiado son psicología, no es así, es mi opinión. Eso es, si no, ya yo no estoy de acuerdo contigo. Eso científicamente es fácil. No. Tú te vas a una facultad, a la facultad de informática, y verás que hay muchos más hombres que mujeres. Sí. Te vas a la facultad de ingeniería. No, ¿será que a lo mejor la mujer tiene menos oportunidades? Hoy en día no. Creo que ya es mayoría la mujer en la universidad. En la universidad que hay hombres. Pero no en carreras de ingeniería superiores y eso. Exactamente, en carreras tecnológicas. Y no son carreras de investigación, ¿eh? Un momento. ¿Y no tendrá que ver, por ejemplo, que la educación que se le da desde la infancia en los colegios se la encamine a otras cosas que no sea la técnica? No, que va. Ya no. La niña que se le da bien ciencia se anima a que estudie ciencia. No le dice, no, tú eres niña, va otra cosa. No, que va. Yo tengo niña que les he dado clase muy, muy buenas, y esas llegarán a ser científicas, pero mientras que hay un 2, pues a lo mejor hay 5 o 6 niños que hacen lo mismo. ¿Y la tele, por ejemplo, cuando pero vemos...? Pero me refiero que hace unos años, muchos años atrás, sí es posible que no hubiera oportunidades, pero no, hoy en día eso ha cambiado, la que llega a hacer una selectividad de número 1 de España y tal y cual, que casi todo el año es una mujer... Mm. Pues sí. Después elige si estudia es psicología. Yo recuerdo un congreso que hicimos de asociaciones, muchas veces lo he dicho, te lo pregunté, ¿por qué no hay mujeres? Y se levantó una señora que era, me acuerdo, la presidenta de una asociación de niños con problemas, y dijo, es que no tengo tiempo. Somos... Sí, pero las mujeres ahora no tienen tiempo, porque por el tema de maternidad y demás, pero con una niña con 16 años y que le gusta estudiar la ciencia, pues se matricula en donde le da la gana hoy en día. Bueno, pero donde le da la gana absolutamente. Pues, solamente tiene que tener la capacidad y las ganas. O sea, yo saco número 1 de toda España de selectividad, la mejor nota de España entera, que ya te digo que siempre suele ser una mujer, y después se matricula en derecho. ¿Por qué? Pues cada uno se matricula lo que le da la gana. Y hoy en día, como dice José Luis, pues hay en las carreras técnicas más digamos maestros, de momento hay más hombres. Supongo que la tendencia será a igualarse con el tiempo. Pero pues... Yo pienso que no, yo pienso que hay un factor genético y un factor estructural en el cerebro de la mujer diferente al del hombre, que hace que no. Cierta rama de la ciencia y de la tecnología le sea más fácil a un hombre que a una mujer, lo mismo que para una mujer es más fácil otras ramas. Yo creo que no. De hecho, tú habrás observado que, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más dificultad para orientarse geográficamente. Por ejemplo, una cosa que parece una tontería para un hombre. Pero a una mujer es mucho más fácil que una mujer se pierda en un territorio desconocido que un hombre. Que sea una perdida. No quiero decir eso. Es un lenguaje sexista. Te llamé la atención el programa pasado y este encima ha recaído y peor. Es que si se pierde una perdida, ¿no? Sí, pero el lenguaje sexista hace que un perdido sea un señor que no encuentra un sitio y una perdida significa otra cosa. Cada uno interprete como quiera. Siempre se ha dicho que las mujeres no entienden los mapas. Eso es una exageración, ¿no? Pero que le es más difícil entender los mapas, sí, es una verdad absoluta. Pues yo te digo, como estudiante de psicología, os digo que no, ¿eh? Yo distinguiría lo que es tecnología de lo que es pero espíritu de investigación. Como ahí está el debate, y no, ni somos especialistas ni nos vamos a poner de acuerdo, y estoy viendo que está Gloria afilando en algo, no sé lo que es, hablará con nosotros. Esas preguntas las vamos a dejar en el aire y las mujeres que nos escuchan, que nos están escuchando. Que nos bombardeen. No. Un bolígrafo es una arma peligrosa, ¿no? La dirección de la página web aamagallanes.es. Y el correo electrónico de la agrupación, que es contacto@aamagallanes.es. Y si algún problema, que alguna, que una querella os quiera atacar, don Manuel Jiménez de Barco es el presidente. Que se encarga de. Como dice mucho la frase típica, ¿cómo se llame? En este caso, el presidente no se hace responsable de las opiniones vertidas en el programa. Lo que pasa es que aquí nos podemos poner letrerito por debajo de. Pero lo voy a poner. Pero las voces se distinguen, ¿eh? Y yo no he hablado, ¿eh? Yo lo voy a poner en mi voz. Yo no, como decían, Jonas. Cualquier tema de esto, Alfonso, está sesgado por la falta de igualdad que vive la sociedad todavía. La estadística incluso está sesgada. Oye, que hay más mujeres estudiando filosofía y letras o medicina que estudiando ingeniería aeronáutica. Pero es que a lo mejor está condicionada la sociedad para que las mujeres no vayan a la escuela técnica superior. La cuestión que está es que estamos haciendo un programa de astronomía donde todos somos hombres y la única mujer que hay no quiere hablar. Y mira que saca el tema para provocarla. Es dura, ¿eh? Bueno, ella es muy libre. Yo te puedo decir un ejemplo que me toca de cerca. Yo conozco una mujer que estudió química. Claro, y tanto que la conozco. ¿Vale? Y tanto que la conozco. Y cuando terminó química, con el segundo o tercer mejor expediente, vinieron las empresas a contratar químicos y no querían mujeres. Punto. Entonces llegó en Granada. En Granada estaba Alhambra, estaba Puleva, estaban empresas fuertes y decía: aquí te mando a los cinco mejores expedientes de química, las tres primeras mujeres. Dice: no, mujeres no. Y ya, porque aunque se queda. Aunque sea el expediente 20, pero mándame. Se queda. Entonces ya. Te queda pues a prepararte oposiciones para enseñanza. Pues claro, siendo machismo, química industrial. Claro, pero es que está ahí, es que eso está ahí. Eso es que la empresa es privada y contratar a quien te da la gana. Y te dice: no, mujeres no quiero. ¿Y qué haces tú? Pero yo con tu licenciatura de química. Que el cerebro de la mujer es diferente del hombre. Ya, pero esta, no es mejor esta ni que, peor, esta, es diferente. Estas que estoy diciendo yo son licenciadas en química, igual que el que sacó el número 10. Y esta mujer sacó el número 1 y la mía sacó de las también. Pero es que eso del cerebro. Y no las contratan. El cerebro del hombre no se puede. Tú presentas un expediente ahí. No, este es claro, un caso de machismo. Claro, sí, no, y además, porque el tema es que se queda embarazada, que va a coger baja. Sí, y que después le viene la baja, que no quieren las grandes empresas. Además, tampoco quieren las grandes empresas, porque cuando tú contratas un químico o una química para una planta, va a ser la jefa de esa planta. También. Y no a todos los hombres les gusta que le mande la jefaza una mujer. Es que esa es otra discusión. Ese es otro tema. Estoy hablando de neurología. Sí, de pero fisiología del cerebro. En fisiología del cerebro, yo creo que es que no se puede hablar del cerebro hombre y la mujer. Habrá que hablar del cerebro de un hombre y de una mujer. Y comparemos y analicemos, hagámosles test y hagámosles pruebas de conocimiento. Porque hay hombres más inteligentes que mujeres, pero mujeres mucho más inteligentes que hombres. Es que no podemos generalizar. ¿Y mujeres de letra y de ciencia, hombres de letra y de ciencia? Es como si estamos hablando de la media, estamos hablando de una media, no estamos hablando de una persona concreta, estamos hablando de una media, del cerebro femenino medio y del cerebro masculino medio. Tenía yo un tema por ahí. Yo siento que es más un estereotipo que tenemos asimilado, de la mujer para esto y que la diferencia física real. ¿Cómo se llaman esos cuadernillos? ¿Era el que tenía el libro de texto? Eso que publica Investigación y Ciencia, la revista de vez en cuando. ¿Mente y cerebro no? Temas. Eran temas. Uno de los temas era un texto. Y era sexo y. Mente y sexo, algo así, el tema. A ver si tengo el libro en mi casa. O el libro donde me estudia aquello. ¿Y diferencias? ¿No? Las hormonas. Y la física ahí. Física sí. Pero mentalmente, ninguna. ¿Cómo? Que mentalmente no lo sé. ¿Gloria? Se fue una risa. Sigue afilando una cosa metálica. Sigue no sé afilando qué. Cuchillos y no hay manera de. Bueno, aamagallanes.es, la agrupación, contacto @aamagallanes.es. ¿Está arreglado ya el correo? Sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues las mujeres, que sé que nos escuchan las chicas de Madrid, oiga, darnos argumentos. Que nos dé materia para el próximo programa. Exacto. Y que nos ponga. Que si nos tenéis que poner verdes o rojos o amarillos. Pues, bueno, ponéis. Omitiremos el pertinente mensaje. Verde como los hombrecitos que aparecen en Marte. Relacionado con la astronomía. O nos digan, os voy a poner cuadraditos. Yo quiero decir algo. Venga, que nos vamos. Aprovechando de las funciones de las agrupaciones y demás, sí. Anunciar que próximamente esta agrupación va a impartir un curso de iniciación a la astronomía en 3 fines de semana, ¿vale? Ya anunciaremos próximamente fecha, lugar y método de. ¿Para aquí? ¿Para nosotros? ¿Para todo el mundo? Evidentemente es presencial. O sea, si nuestro amigo Edgar se quiere coger unas vacaciones. Ah, pero que es para que gente de fuera de la agrupación, que no es actividad. Sí, va a estar abierto a todo el mundo. A todo el mundo. 3 semanas, 3 fines de semana, presencial. Ya avisaremos con más tiempo de fecha en que se va a impartir y el lugar. Y demás. Y que cómo no sea apuntarse. En el puente de Inmaculada, por favor. ¿Eh? Que no sea en el puente de Inmaculada. Se llama el puente de la Constitución, perdona. Ya empezamos. Bueno. Me cogiste, ¿verdad? Fonso se ríe. ¿La deja cortado tú? Es que no, se llama de las dos maneras porque son 2 días diferentes. Además, es que no sé por qué le llaman puente cuando no hay puente. No hay puente. No es puente, ¿no? Yo conozco a Antonio Ruiz bien. Sé lo correcto que es y lo bien que intenta decir las cosas. El fin de semana, el anterior programa lo ya escribí y digo, ¿has dicho una cosa? Sí, y me escuché entero el programa que ya es. Hombre, que ya tiene es, mérito, para, tiene mérito. Que ya es para uno gastado dentro de él. Claro, y se dio cuenta lo que era. Sí, sí, caí. ¿Caíste en lo que habías dicho algo? Sí, porque dije la señora o señorita. Claro. ¿A quién me refería yo? No me acuerdo. No me acuerdo porque era el tema. Señora, señorita, y eso ya no se dice. No. Eso es machismo, porque tenemos que decir el estado civil de una mujer, a nadie le importa. Yo me refería más bien a la edad. Sí, ¿por qué era? Porque no me acuerdo de lo que estábamos hablando. Entonces casi peor para ella. No, porque pensé, o tiene uno metido en la cabeza, si dice señora a una más joven, se puede molestar, o señorita a una mayor también se puede molestar. Entonces dije señora o señorita. Sí, pero porque eso ya no se puede decir. No sé, no se puede decir. Entonces, ¿qué le digo? No se debe decir que. No le digas nada y ya está. No le hablo. Que no entre en la agrupación. Señora. ¿Qué ha dicho Gloria? ¿Gloria ha murmurado algo que ha dicho? Nada, una barbaridad. Señora, ¿no? Una barbaridad. Mejor no. La tijera electrónica con el MP3 tiene que. No habla. Bueno, no, eso es bueno así provocar a la audiencia. Así funcionan los programas. O una cosa, o estevenizamos el programa para subir a la audiencia. ¿Eh? Belén, estevizamos el programa. Ten en cuenta que estamos compitiendo ahora con Cuéntame, ¿eh? O sea que es lo más difícil. Bueno, desde que aparecen notas astronómicas en el 10 minutos, ¿no era lectura? También, no, bueno, el pronto también. Ya cualquier cosa. Bueno, mira, eso no está mal. Bueno, pero eso no está mal. Eso está mal. Mira, a mí me pasa. Que aparezca una cómica de esta mujer en Sky and Telescope de la Belén Esteban, ¿cómo sentaría? Ya mal. Pero que aparezcan fotos astronómicas y bien, reseñas astronómicas ahí, pues mira, alguien se puede picar. Que claro. Ya nos vamos a ir porque no estamos comiendo el tiempo, nos vamos. Pero a mí me pasa en el tema de la música algo parecido, ¿no? Por ejemplo, yo. A ustedes os gusta la música clásica, seguro. Os debe de gustar más o menos un poquito. Y Luis Cobos, ¿sabes quién es, no? Entonces, chin, la música, ¿no? Y tú dices, ¡wow! Pero luego te das cuenta que hay gente que le pone Luis Cobos, le gusta, y a partir de ahí pues llegan a la clásica, ¿sí? Entonces, mal. ¿Cuánta gente hemos llegado a la astronomía después de pasar haciendo cartas astrales, echando cartas y...? ¿Del otro lado? Del otro lado oscuro. Todavía estoy escuchando yo aquí el 2001. Bueno, ¿nos vamos? ¿Este cuál es Zaratustra? Muy bien. Sí, sí, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.